estamos con una amiga viajera, con una hormiguita viajera. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo voy a estar? Yo estoy un poco desfasada de horario. Ajá. Duermo raro. Me dijeron que es una hora por un día por hora de desfasaje. O sea, si son 5 horas de diferencia horaria de donde venís, son 5 días hasta que te adaptás a... Pero no sé si es cierto eso, por eso es un mito. Pero eso por el Chambrage. Por el jet lag. Porque a Cristóbulo Colombo no le pasó eso, de medio tiempo. No, pero Cristóbulo Colombo viajó meses, claro. No, esto fue... Igual nosotros viajamos casi 48 horas porque el pasaje barato era por eso, porque había mucha escala. ¿Y cuándo llegaste? Pero bueno, llegamos el sábado a la noche. Bien. Tarde. Y salimos de Berlín el viernes a la mañana, o sea, fueron casi 2 días. Hicimos Berlín, Roma, Roma, Londres. En Roma no bajamos, solo cambiamos de avión. Y Londres, México, que tuvimos 6 horas de espera. México, Buenos Aires. Bien. Llegamos a... volviste vía México. De vuelta, como nos contabas que fuiste vía México. Fui también vía México y por eso tuvimos que volver a Londres para volver, digamos. Estábamos en Berlín, teníamos que volver a Londres sí o sí, porque el avión de Aeroméxico salía de Londres. El avión que corta de Berlín para acá no existe, es una nave espacial que debe ser muy caro. Porque es un viaje muy largo. No, y todo eso es largo. Porque, mira, por ejemplo, de acá a México son 9 horas, creo. Sí, son... Sí. Y de México a Londres fueron 11 horas. En el medio nos bajamos porque eran 16 horas a la ida de entre avión y avión. Decime que te pasaron películas en el avión. Sí, en el avión. No, Aeroméxico es una masa, ¿eh? ¿Sí? Sí, está buenísimo. Tenías el televisor. ¿Podías elegir touch, la película? Podías elegir televisión, cine, jueguitos o propaganda, publicidades de Aeroméxico. Y dentro de cine tenías un montón de películas, tenías, y aparte estaban por género, infantiles, drama. Y había, qué sé yo, por ejemplo, estaba la saga del Hobbit. Bien. Estaban varias. Esa es buena, ¿eh? Para 18 horas. Dormís un montón, porque como vas muchas horas antes y todo, claro. Y los nervios y qué sé yo, también dormís mucho y mucho te cortan para darte el refrigerio o para comer o para nada. La verdad que no se te hace tan largo. Dormís bastante y cuando te aburrís mirás alguna peli, en los vuelos largos, pues después en los cortitos. Y fuiste de mirar por la ventana agua y agua y agua. Sí, y en un momento sí. Decís, ¡ay, ay, ay! Un poco. ¿Pero dónde estoy? En realidad la ida hasta México, como salimos de noche, cuando nos despertamos estábamos aterrizando en México, no vimos nada. Mira, te salió fácil sí, eso. Yo sí, no sí. Dormí en ese viaje, duró 10 horas. ¿Vos viajaste también a México? A Nueva York, un poquito más. ¿Por qué no dormiste? Qué sé yo, iba arriba de un avión que iba no sé cuántos kilómetros por hora flotando en no sé dónde. Te apaga la luz como a la gallina y te dormís. No, estaba... transpirando. Claro, es un poco así, la ansiedad. Primer viaje, yo primer y único que tuve. Ah, vos sos un hermano en Nueva York, ¿no? Claro. Claro. Bueno. ¿Y qué más? ¿A dónde llegaste? Quería contar de México, porque la verdad que fue un día, pero lo aprovechamos lindo. Un par de horas. Llegamos a las 6 de la mañana, no, unas cuantas. Llegamos a las 6 de la mañana a México, de hora de México, que es 2 horas de diferencia con Buenos Aires. Bien. Y habíamos mirado a ver qué hacer. Y bueno, lo primero que hicimos fue ir a... ¿Hay internet en el avión? Frida Kahlo. Perdón que te interrumpa. No. Pero por ahí ya hay. Podés poner el celular en modo avión. Claro, por eso existe el modo avión. Y boludear. Claro, el modo avión es para el avión, exactamente. Uno no lo usa nunca porque nunca viaja, pero es el modo avión para el avión. ¿Y ahí qué puedes usar en modo avión, digamos? Y jueguitos. No era ningún tipo de señal, digamos, en podés filmar, podés sacar fotos. Bien, no te interrumpo más, perdón. Salvo en el momento del despegue, del aterrizaje, que dicen que apagues todo. Pero bueno, la mayoría de la gente no le da bolilla y más. Porque te tenés que poner con el asiento derechito, levantar la tapita de la mesa. Sí. No puedes ir al baño, no puedes nada en ese ratito. Claro. Y... ¿No vi la película esa, la de donde está el piloto que se va a afeitar cuando aterriza? No. Eso es una peli. Pero bueno, muy temprano llegamos, tan temprano que llegamos al Zócalo y a la parte del centro de México y estaba medio todo cerrado porque era las 8 de la mañana de un domingo. Así que nada, lo que veíamos eran los sobrevivientes de la noche anterior que estaban medio así por las plazas. Esto de la contaminación, que hay el smog y todo eso, la verdad que no se nota, por lo menos en la respiración normal. Mexico City, ahí. Sí, pleno centro de México. Llegamos al Palacio de las Bellas Artes, que estaba cerrado, pero bueno, hay una plaza muy importante, muy linda, muy arbolada, y está todo alrededor lleno de iglesias muy, muy antiguas. Y de ahí nos tomamos un metro, un subte, y nos fuimos a la Casa Azul a visitar el Museo de Frida Kahlo. Que ya nos habían dicho que fuéramos temprano porque había mucha gente. Tuvimos que hacer un poco de cola y comprar la entrada. Y si tenés la entrada comprada de antes, entras más fácil. Entonces nos fuimos a un lugar que había wifi y compramos la entrada con los celus, para no tener que hacer toda esa cola tremenda. Está bueno eso como recomendación, ¿no? A los que anden viajando, porque a veces llegás a un lugar, estás un día y no, entre que no. Sí. Si no tenés, digamos, yo ahí di las gracias que tenía un celular más o menos moderno, que me respondía bien. Tengo una denuncia porque... para hacer después los celulares, ¿se acuerda del vendedor? Sí. Después la continúo. Bueno, sí, en realidad la página que nos metimos antes de viajar decía que era mejor si tenías la entrada de antes. Pero como había horarios, yo no quise meter la pata. ¿Y qué onda el lugar? ¿Lo mantiene? El lugar es la casa de los padres del Frida Kahlo y de los abuelos, me imagino, la casa familiar de ella. ¿Pero dónde vivió con...? Donde vivió con Diego Rivera y como 20 y pico de años. Wow. ¿Y todos los que pasaron por ahí? Y todos los que pasaron por ahí, desde Trotsky hasta lo que es, sí, un montón de gente que yo lo había visto eso en una peli, lo había leído en los diarios de ella. Pero está súper bien conservada porque Frida Kahlo es como, no sé, es como San Martín acá, qué sé yo, es como muy ídola. Y la casa en sí es preciosa porque, bueno, está toda la obra de ella y es azul, de ese azul intenso, súper luminoso. Tenés que pagar aparte para poder sacar fotos, un mirá, plus. Esa es buena, mirá si acá en la tribu hacemos esa. Claro. Vos podés venir a la tribu. Pero unos más te sacan sacar fotos, claro. Para pagás aparte. Estamos durmiendo. Sí. Y bueno, es medio impresionante porque está la cama de ella donde pintaba, que la mamá le hizo poner un espejo como en el techo. Para que ella pudiera pintar. Está el espejo, está todo tal cual. Después hay otra cama un poco más sencilla que fue de la última etapa cuando ella ya no pintaba. Y inclusive están las cenizas ahí mismo, en una especie de... ¡Wow! ¡Qué energía! Sí, que es como una forma de animal. Y ahí están las cenizas de Frida Kahlo. Y después está el museo de Diego Rivera y el museo León Trotsky, que es la casa donde fue a parar después León Trotsky con la mujer, cuando hubo ahí como un... Un ménage trois. Claro, una cosa medio rara y bueno, lo tuvieron que sacar de la casa familiar a Don León y lo mandaron ahí unas pocas cuadras y ahí también está el Museo León Trotsky. Cuando llegó ahí, debe haber sido un flashback. Qué lástima que no existía la máquina de filmar o esas cosas, porque o que no se filmó, sí, no sé, existía, sí, pero bueno, sí, hay fotos y pero eso. Pero no hay filmaciones de ellos ahí, yo no he visto eso. No, la verdad que no busqué, pero pues sí, es probable que haya, Habría que buscar. Es probable que haya, sí. Bueno, esto es en el barrio de Coyoacán, que queda a unos 20 minutos en subte, y es un lugar así como muy agreste, muy de ah, se llega en subte, no hay edificios. Es como Belgrano. Ponele, como ir de acá, tomarte el subte y irte a Belgrano, más o menos. Y después fuimos en realidad al Zócalo, ellos le llaman a cualquier plaza. Mirá. En vez de plaza, le llaman Zócalo. Y fuimos al Zócalo de Coyoacán, que es súper antiguo también, y hay un mercado de artesanías muy lindo. Y todas las casitas antiguas. No, la verdad que es un... la Ciudad de México es un lugar muy lindo para visitar y Coyoacán es como... Nada, no podés no ir a Coyoacán y no ir al Museo de Frida Kahlo. Y después nos tomamos otro metro y nos fuimos a la Cineteca Nacional. No, perdón, fuimos caminando, porque también es en Coyoacán. A la Cineteca... Ellos le dicen Cineteca en vez de Cinemateca. La Cineteca Nacional, que es un edificio que tiene una parte más vieja, de los años 70, no tan linda, pero con un montón de pisos y con un montón de salas de proyección. Máquinas, ¿no? Esas cosas. Sí, por supuesto. Sí. Igual, como era domingo, era raro porque había partes que estaban cerradas. Pero las salas de proyección estaban todas ahí a full. Y lo loco, que lo vi en otros lugares también, que ya les iré contando en los sucesivos martes, es que la Cineteca tiene como una especie de galería y una especie de jardincito donde vos podés entrar. Es como en L. Entrás por una calle y salís por otra. Y tiene toda una parte parquizada donde la gente va y se lleva algo para tomar, algo para comer y se pasa el día y toma sol. Es como un lugar vivo, que me pareció súper interesante. Más allá de que vayas o no vayas al cine, es como una especie de plaza donde vos podés ir a pasar la mañana o la tarde, quedarte unas horas y hay muchas exposiciones gratis. Había una muestra en una de las salas de la galería de la Cineteca, había una muestra de un fotógrafo mexicano que tuvo la suerte de conocer en persona a David Bowie y fotografiarlo en México en una visita que él hizo, creo que en los años 70, ahí a México, y hay como 13 o 14 fotos en tamaño gigante de él en las ruinas o en las pirámides. David en las pirámides. Inclusive en la Casa Azul de Frida Kahlo hay fotos de David Bowie con juguetes, porque Frida también hacía muñecos y cosas así que tenían que ver con lo lúdico. Y estaba esta muestra entonces, ¿y en qué papel? Porque me decís que eran gigantes. ¿Fotos eran grandes? No, bueno, gigantes no, eran grandes, como de un metro por 80 o un poco más. Bueno, grandes como la ventana esta de. Sí. Sí, o más. Un metro y medio por un metro, ponele. Sí. Todas fotos en muy gran tamaño. Del paso de David Bowie por México. Por México. ¿Te parece que hagamos una pausa hablando de David Bowie? Dale, escuchamos algo de Mister, de su último disco, Relax, porque volvió a poner el agua, a calentar, cambió la yerba, Dollar Days. recorrido de aquí que hizo Cinefi y Laura en México con esta obra de Bowie. Sí, les contaba que era una serie fotográfica, el autor se llama Fernando Aceves, por si quieren buscar, porque está, me parece, igual yo en algún momento voy a subir las fotos que saqué, apenas tenga un ratito. Son imágenes de 1997, del Bowie en México en 1997. El Duque Blanco ahí en el lobby de la Sala 3, la Sala Fernando Fuentes de la Cineteca Nacional Mexicana. Acá están las fotitos, sí, hermosas fotos. Viste que son muy lindas. Obviamente posando. Te morís porque son todas imágenes muy típicas de México, de edificios o de construcciones mexicanas o de obras. Hay una que está adelante de un cuadro de Diego Rivera, por ejemplo, que es esa. Sí. La verdad que son muy, muy, muy lindas. Daban ganas de comprar el afiche y llevártelo a tu casa. La verdad, están buenas. Sí. Y, sí, porque es un cruce raro, ¿no? Ver al Duque Blanco. El Duque acá, por ejemplo, ahí tocando... con el mexicano Pantano. Sí, tocando algún instrumento típico, ¿no? Ahí tal originario. Tal cual. Es un conjunto de 13 imágenes expuestas por primera vez en gran formato que retratan la visita de David Bowie a México en 1997. Esta muestra empezó el 24 de febrero y sigue por un tiempo más, por si llegan a andar por México, por la Ciudad de México, vayan a la Cineteca, porque además es una experiencia inolvidable. El hombre que cayó una vez en México. Así se llama, sí, porque el fotógrafo pudo entrevistarlo. Bien. Ahí en los años 90 y él manifestó la voluntad, las ganas de conocer diferentes lugares de México y él lo fue acompañando y sacándole fotos. Algo interesante ha salido a la luz, y digo a la luz porque en el último disco de Bowie, en el último que sacó, que tiene este Black Star con esta estrella negra en la tapa, en la portada, lo que descubrieron últimamente fue que si ponen esta adición de esta estrella al sol, lo que se convierte en este estuche, lo que hace es que el interior se convierte en un cúmulo de brillantes estrellas. Ay, qué lindo, es como una ilusión óptica. Es una ilusión óptica porque cuando lo sacas del sol no se ve, es solo al sol. Blackstar, hay que conseguir, ¿no? ese disco. ¿Eso se consigue acá ya? Se consigue, sí. Y el vinilo está rompiendo récords de venta del vinilo más vendido en Inglaterra, que es esta tapa también, debe tener este juego. Mirá. Muy bueno. Mira, yo anduve por ahí, tampoco no lo vi. Sí, eso les cuento en otro capítulo. El próximo, porque de México ya amanecí en Londres. Bien. Muy, muy rápidamente. Bueno, nada, para cerrar un poco con esta cuestión de la cultura cinéfila en México, me sorprendió ver que la Cineteca funcione como funciona, que tengan un laboratorio de restauración y le den tanta importancia al acervo histórico y fílmico. Hay una compañera acá que anda, va seguido a esto de lo que es la recuperación del fílmico y también de las fotografías. Sí, sí. Que acá vos contabas, ¿no? Que estamos en la lucha queriéndolo, que no tenemos. Y que acá todavía no tenemos, exactamente. Inclusive había en otra de las salas había una muestra sobre un largometraje que se llama El Automóvil Gris, que es la primera película silente restaurada por el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional. Una película de 1919 que se restauró por completo. Inclusive en la muestra eran fotogramas de la película y había como unos monitores que con touch, donde vos podías elegir escenas o mirar partecitas y ver cómo estaba originalmente y cómo lo habían restaurado y todo el proceso. No, la verdad que en eso se pasan de buenos, y además se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la difusión. O sea, la Cineteca se crea en el año 1974 y después se va de a poco renovando y ampliando, y tiene dos misiones fundamentales a partir de 1974, que son preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial, y el segundo, promover la cultura cinematográfica en su país, ¿no? En México. Y después tuve una sorpresa, porque entre los locales que hay en la... Hay barcitos, hay cafecitos entre medio de la gente sentada al sol. Era un día muy lindo. Y entre medio de las galerías para visitar, había un local que tenía venta de... Había una librería muy grande y un local que tenía como souvenirs o cosas de cine. No había casi juguetes ópticos, me llamó la atención eso. Tenían máquinas viejas, porque el dueño del local, que se llama Hugo... El lugar se llama Bela Lugosi. Porque él es re fanático de Bela Lugosi. Y entonces nada, bueno, le puso ese nombre. Y mirando a ver qué había de juguetes ópticos, encuentro unos flipbooks que son de Nina Nani, que es una amiga mía del Facebook, que los fabrica, es argentina, sí, y le vende a Bela Ugosi. Mira, así que encontré flipbooks argentinos en la Cineteca, en la galería de la Cineteca Nacional Mexicana. Qué lindo. Te hiciste un flipbook en Europa que dijiste que ibas a traer para compartir. Sí, lo tengo que traer, pero eso fue en Ámsterdam, que cuando es un capítulo aparte. Capítulo aparte, porque es una maravilla. Hubo un momento de flipbooks acá bastante. Yo hice uno, me acuerdo también. Había un momento que se vendían, inclusive vos ibas y había colecciones. Había más, decís vos. Pues me parece. Hay como un desinflamiento de esas muy cosas. Muy caro, ¿eh? No me acuerdo que tuve que hacer. Muy sí, caro. Sí, sí, son muy difícil caros de vender. Son caros, sí. Y bueno, ahora que la economía está como más complicada acá. No, vos estás confundida. No sé, yo esperé que 3 semanas cambiara algo. O sea, y ahora, vine julio, y me daba ganas de llorar. Ahora, faltan 4 semanas. En julio. ¿Qué pasa? Se acomoda todo. Ah, porque eran 6 meses, ¿no? No, te dijo el otro día, ahora en junio. Ah, en el y yo semestre. Hace mucho que no escucho nada porque estaba como en otra. Ay, te lo perdí. Estaba como en otra cosa, pero bueno. Bueno, les cuento que volvamos a la tierra y a la, sí, y a la vida acá, cinéfila en Buenos Aires. Les quería recomendar, hay una proyección. Una sola, elegí una sola. Dale, sí. Uy, en La Libre, en Bolívar 646, y la entrada es una colaboración voluntaria, o sea que sería como la gorra. Van a dar este miércoles, o sea mañana, Naturaleza Muerta y Fuego Inextinguible. 2 films, uno es un cortometraje y el otro es un mediometraje, de Harun Farocki, que es un documentalista alemán. Es proyección en formato 16 milímetros. Y agradecen el apoyo del Instituto Goethe. Dice que no se toman reservas y se recomienda llegar con anticipación. Esto es día y hora, miércoles 11 a las 21 horas, en La Libre, que es una librería de San Telmo, Bolívar 646, y la entrada es una colaboración voluntaria. Muy bien, muchísimas gracias. No hay por qué, nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima. ¡Sanguche!